Gloria, Paz, Espíritu, Espíritu Santo. Sede sapiencia. Hoy vamos a hablar de la procesión del Espíritu Santo. No les he repartido resumen porque no he tenido ocasión con el ordenador. La semana próxima les daré el esquema de lo que he explicado hoy y de la sesión del próximo miércoles, excepcionalmente la semana próxima del miércoles. La próxima sesión, digo, les daré los dos resúmenes o guiones. El misterio de la procesión del Espíritu Santo. Ya les dije que en el plano conceptual es todavía más difícil que la procesión del Verbo Divino, por razón que la analogía que estableció San Agustín con el espíritu humano, las cosas referentes al entendimiento y al lenguaje mental son más luminosas, más sencillas de ver, diríamos, que las referentes a la voluntad, que hay más experiencia interna y más difícilmente conceptuable, y del amor humano, así como se puede hablar muy bellamente y con gran lirismo, pero es más difícilmente conceptualizable que si una teoría del conocimiento es más fácil de hacer que una teoría del amor, una filosofía del amor. Por eso el aspecto de instrumental metafísico subsumido a la revelación es más arduo, más difícil. Y el tratado es una cosa bellísima, pero difícil. Por tanto, vamos a proceder como si comenzásemos el tema de la Trinidad en relación con el Espíritu Santo, partiendo de los datos revelados, partiendo de la Escritura, partiendo de lo que está en la catequesis, etc., para acercarnos suavemente a ese tema tan bellísimo del Espíritu Santo. Mi catecismo dice: el Padre y el Hijo son revelados por el Espíritu Santo. Tenemos ya una cosa aquí, vamos a entrar en el conocimiento del Espíritu Santo en su eternidad a través de su dispensación redentora. Sin el Espíritu Santo no conoceríamos a Dios como Padre, si no hubiéramos reconocido al Verbo encarnado, no existiría la Iglesia, no habría habido el Pentecostés, no habría los sacramentos, no habría vida cristiana, no habría dones del Espíritu Santo, ni virtudes infusas, ¿eh? Por tanto, al conocer el Espíritu, al conocer el don de Dios, que es el Espíritu, es cuando entramos en el horizonte, diríamos, espiritual de lo sobrenatural. El origen eterno del Espíritu, dice el número 244, se nos revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia por el Padre en nombre del Hijo, o bien por el Hijo, distintos textos, una vez que el Hijo vuelve junto al Padre. El envío de la persona del Espíritu, tras la glorificación de Jesús, revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad. El Catecismo después nos alude a las definiciones dogmáticas de la Iglesia que veremos enseguida. La fe apostólica relativa al Espíritu fue confesada por el Segundo Concilio Ecuménico en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, vivificador, como decimos en latín, dominum et vivificantem, que procede del Padre. Aquí cita el texto del año 321 en griego, tendremos que tratar eso enseguida. En realidad el texto griego dice: el procedente del Padre, to ectu patros ec poveromenon, es decir, el con un neutro, todo un neutro, el que procede del Padre. Enseguida nos encontraremos, pero aquí lo dice el Catecismo, por eso lo digo, con que el lenguaje latino desde siglos, y en realidad ya hay un texto muy antiguo de un pontificio incluso, pero dice que procede del Padre y del Hijo. es una de las cuestiones diferenciales entre Oriente y Occidente, más de lenguaje que de otra cosa, como vamos a ver cuando lo tratemos. El catecismo, no lo voy a leer entero, sino a partir de él, para tener esta base de afirmación en el catecismo de que el Espíritu Santo obviamente nos revela el Padre y el Hijo, y nos revela lo que es la Iglesia, son los números 243 a 248. Y ahora, haciendo precisamente lo que el catecismo sugiere, vamos a leer algunos textos evangélicos. El sermón de la cena. Si me amareis, dice Jesús a los apóstoles, guardaréis mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro paráclito, otro consolador, que esté con vosotros perpetuamente, es decir, que la encarnación del Hijo tiene este misterio de la vida oculta, de la vida pública, la muerte en la crucifixión y la resurrección, la ascensión. Se separa el Señor y promete que volverá. Pero, mientras tanto, en ese tiempo de la Iglesia, estamos con Cristo, presente en la Iglesia, por la presencia del Espíritu Santo, presente misteriosamente. Pero el que permanece con nosotros siempre, ¿eh?, es el Espíritu Santo. Los tres son inseparables, y él dice, mi Padre amará, y vendremos a él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros, moran en el alma en gracia. Pero de una forma que es el lenguaje de la Escritura y que tiene una razón de ser muy profunda, el que permanece con nosotros es el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis, pues está a vuestro lado, permanece, a vuestro lado permanece y está en vosotros. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os dije. Estos textos precisamente fundan la naturaleza de la Iglesia, la sucesión de la apostólica en el episcopado y la sucesión del primado del apóstol Pedro en la sede primada da a la Iglesia en el magisterio disperso pero colegial y en concilio y en el magisterio pontificio esta garantía que se enseña es lo que Cristo enseñó. Recuerda el Espíritu Santo a la Iglesia las cosas que Cristo dijo y os enseña todas las cosas. Hay una promesa de que el Espíritu Santo irá iluminando a la Iglesia, como quien dice, irá desarrollando. No es una revelación nueva, ¿no? Es ilícito decir que el Espíritu en el Antiguo Testamento sería la edad del Padre, ahora estamos en la edad del Hijo y el futuro de la Iglesia será una edad del Espíritu Santo en que ya no la Iglesia, lo dijeron bastantes movimientos heréticos, falsamente espirituales, etc. Una edad del Espíritu Santo sin jerarquía, sin institución, sin que cada uno será enseñado directamente por Dios y no habrá Iglesia visible. Esto lo digo aquí mismo, tenía gran parte de eso y muchas sectas de distintos tipos, protestantes y ortodoxas en Rusia, etc. Pero recordará lo que Cristo enseñó permanentemente, pero el Espíritu Santo enseñará todas las cosas, o sea, irá desarrollando la verdad, tendrá la Iglesia firme en la verdad que viene de Dios. Por ejemplo, una cosa que no la Iglesia no enseña porque repitiendo o reteniendo por tradición lo que Cristo dijo, es cuando canoniza un santo. Cristo no dijo que había un santo que se llamaría San Francisco de Borja y otro que se llamaría San Francisco Javier y otro santo que sería Santa Teresita de Lisieux, ¿verdad? O San Antonio de Padua. Pues cuando canoniza un santo que es certísimo, que es infalible el acto de canonización, nosotros sabemos, porque la Iglesia lo dice, que este santo está en el cielo. y puede interceder por nosotros. Pertenece a la Iglesia militante. Lo sabemos con certeza. Infaliblemente lo enseña la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, que le enseña toda verdad. Aquí tenéis una cosa en que se ve este sentido, que os recordará lo que os he dicho y os enseñará todas las cosas. La Iglesia enseña cosas porque el Espíritu Santo la asiste y le hace juzgar infaliblemente de la bienaventuranza eterna y de la santidad en el mundo de un santo. Cuando viniera el Paráclito, que yo os enviaré de cada el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, lo leo porque este problema que de Oriente y Occidente, de que el Espíritu Santo procede del Padre, pues tiene un fundamento evangélico. No es la negación de proceder hijo, porque si le dijo, no diría yo os lo enviaré de parte del Padre, y ya vemos, dará testimonio de mí, pero lo envía el Padre y da testimonio de Cristo. Dice un poco después, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, texto misteriosísimo. Si yo no me fuera, no vendría a vosotros el Paráclito. Si me fuere, os lo enviaré. Hay otro pasaje que dice, todavía no había sido el Espíritu dado porque Cristo no había sido glorificado. Es decir, Dios dispuso las cosas de manera que la plena revelación, la comunicación de la vida divina de la Iglesia por la misión del Espíritu Santo tenía como condición la muerte redentora de Cristo y su resurrección misteriosa, pero ya quedando después de la ascensión, sobre todo fuera del alcance del conocimiento humano, digamos. Los apóstoles daban testimonio que hemos palpado con nuestras manos el verbo de la vida, pero lo daban a personas que son de los bienaventurados que hemos creído sin haber visto. Y San Pablo, que tuvo la aparición de Jesús en el camino de Damasco, pero no dejaba que nadie le despreciase a él con relación a los otros apóstoles, porque humanamente no había conocido a Jesús. San Pablo no había conocido a Jesús según la carne, como él dice. Lo había conocido según el Espíritu, lo había conocido por el Espíritu Santo. Pero este conocimiento por el Espíritu Santo, que es todo el que tiene el apóstol Pablo, testigo de la resurrección, porque ha visto a Cristo resucitado y tiene misión de dar testimonio de ella, pero Dios quiso que primero Cristo muriera y desapareciese del mundo de los viadores para que se manifestase entonces su presencia misteriosa en el Espíritu. Dice bien claro que si no me voy, no vendrá el Paráclito. Y en otro lugar, que no se había dado el Espíritu porque no había sido todavía glorificado Cristo. Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar ahora. Les dice Jesús a los apóstoles antes de la muerte. Y después de la muerte vamos a ver lo que les dice. Dice, no las podréis sobrellevar. Cristo tiene más cosas de decir de las que había dicho. No de las que constan escritas en el Evangelio, sino de las que les había dicho realmente a los apóstoles. Mas ahora no las podéis sobrellevar. Cuando viniere el Espíritu de verdad, os guiará en el camino de la verdad integral. In omni veritate. Os llevará a toda verdad. O sea, hay verdades que pertenecen a la revelación divina, que Cristo tenía, que las, diríamos, podía decirlas porque era la palabra eterna del Padre y era omnisciente y para esto había venido, para dar, pero que no las podían sobrellevar, todavía no. La congruencia misteriosa que Dios quiere tener del don de su gracia y la fragilísima debilidad humana y la pequeñez de los apóstoles y de los mismos que van a tener que anunciar su misterio de la redención, no las podrían sobrellevar, dice, no os comportaríais, ¿no? Vendrá el Espíritu y os guiará a la verdad, a toda verdad. porque no hablará de sí mismo, sino que lo que oyere, eso hablará. El Espíritu Santo no viene a hablar por su cuenta. El Espíritu Santo enseña lo que el Padre y el Hijo le dicen. Es el misterio de ese sermón espléndido. Me parece conveniente entrar por aquí, porque entramos en la Espíritu Santo situándonos en lo que hemos oído en la Escritura. No hablará de sí mismo. Si lo que oyere, eso hablará. Está explicando que os guiará a toda verdad, que hay cosas que no podéis soportar, que, o sea, que Cristo dice que no las dijo, que las dirá el Espíritu Santo a la Iglesia, a los apóstoles sucesores. Y dice, lo que oyere el Espíritu Santo, de Dios Padre e Hijo, eso hablará y os dará a conocer lo porvenir. Los que creen que en la revelación no hay nada que sea apocalipsis, que quiere decir revelación de lo porvenir, del futuro de la obra salvífica de Dios, lo dicen por su cuenta, ¿eh? Pero no se pueden apoyar en el Evangelio. No digo que sean herejes, pero dicen una cosa que no tiene ninguna razón para decirla, ¿no? Que no hay, diríamos, un anuncio del futuro de la economía salvífica en el mundo. Es contra este texto de la Escritura. Espíritu Santo, al llevarnos a toda verdad a los cristianos, a través de los apóstoles, a quienes está hablando en la persona de los pastores y obispos, etc., la Iglesia, hablará de lo que oyere Dios Padre y llevará a la verdad integral y dará a conocer lo porvenir. En los hechos de los apóstoles vuelve a salir el tema otra vez del Espíritu Santo, que dirá las cosas que Cristo no les dice, pero les dice que las sabrán a su tiempo, y las conocerán por el Espíritu Santo. Hasta el día que, después de dar sus instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado a lo alto. Estando con ellos a la mesa, les ordenó, esto no es la escena de la ascensión, sino algo anterior, en esos días, durante 40 días, esto permaneció, se dejó ver durante lo largo de 40 días por los apóstoles, hablándoles de las cosas referentes al reino de Dios. Y estando con ellos a la mesa, les ordenó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre. Este es uno de los nombres bíblicos del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Es el don de Dios, el don prometido, un don que Dios da porque lo prometió y es fiel a sus promesas, nos da la persona divina del Espíritu Santo. La promesa del Padre, la cual oísteis de mí, la promesa del Padre que oísteis por mi palabra, dice Cristo a los apóstoles. Como Juan bautizó en agua, vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo, de aquí a no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿en esa sazón vas a restablecer el reino a Israel? Una preocupación constante de los apóstoles, y de los judíos y todo el pueblo. En esta sazón, ¿vas ahora a restablecer el reino a Israel? ¿Vas a devolver a Israel su soberanía, su reinado? Estaba sometido a Roma, ¿no? Díjoles, no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos oportunos que el Padre fijó con su propio poder. O sea, no se lo dice. No les dice cuándo será Israel de nuevo reunido, y liberado de toda tiranía contraria a la ley de Dios, y cuando podrá ser lo que le había profetizado tantas veces en el Antiguo Testamento, el centro de la presencia de la luz de Yahvé para todas las naciones, no les trae. Pero recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que les había dicho en la cena, que les explique, les diría lo porvenir, les llevará a la verdad integral, que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el último confín de la tierra. Y esta es una nueva profecía de que recibirán el Espíritu Santo para ser testigos de la resurrección en todo el mundo. Y entre tanto, no responde a la pregunta de cuándo se va a restaurar el reino de Israel. Reino que había sido aclamado en la entrada en Jerusalén de los bendito el que viene, el bendito el reino que viene de nuestro padre David, decían los niños de los judíos y los fariseos, que le decían al Señor, oye, es lo que dicen, sí, si no te lo dijesen ellos lo gritarían las piedras. O sea, estaba legando al mundo el reino de David. Esto está en la pasión del Señor, como está en el anuncio del ángel. Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. Esta profecía del reino, esta profecía escatológica, misteriosa, esto está revelado a la iglesia y también consta que no fue dicho a los apóstoles por Jesús. Una revelación, diríamos, cronológica de esto, ¿no? Pero se les dijo que el Espíritu Santo les llevaría la verdad integral, les dará a conocer las cosas futuras. Bien, hay el último libro del Antiguo Testamento, es la revelación de la venida del reino, ¿verdad? Esto está claro, ¿no? O sea que tenemos el Espíritu Santo en todas estas dimensiones. He escogido unos cuantos textos, no podríamos estar sesiones enteras leyendo la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y no quedaríamos nunca, y gozaríamos mucho. Pero tengo que dar un curso de teología dogmática, y la teología no es simplemente la lectura de la Escritura, sino la reflexión y la tradición de la Iglesia y toda la elaboración aprobada por la Iglesia teológicamente. De todos modos, antes de entrar en el tema, ya digo, y prefiero ir despacito y gozosamente, y si no puedo explicar materialmente tanto desarrollo conceptual, explicaré menos, ¿no? Pero todo ese tema de la Trinidad terminará antes de durante este mes de abril, en el mes de mayo hablaré de la creación, de la parte que sigue en el programa, brevemente para pasar a otro curso. No puedo resistir, no es la tentación, sino el deseo, de leer unas estrofas de textos litúrgicos muy tradicionales y muy centrales en la vida cristiana. La secuencia que llamaban antes de la liturgia de Pentecostés tradicional es una cosa que es tan bonita que sabe mal leerla en castellano, ¿no? Me parece tan bonita que creo que hasta en latín se entiende. Yo voy a leerlo en latín, iré aclarando para si alguno no lo sabe. Es aquella secuencia que dice, Veni, Sancte Spiritus, ya lo entendéis, ¿eh? Ven, Espíritu Santo. Et emite Celitus Lucis Tue Radium, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Veni, Pater Pauperum, ven, Padre de los pobres. Veni dator munerum, vendador de dones. Veni lumen gordium, ven luz de los corazones. Consolator optime, consolador óptimo. Dulcis hospes anime, dulce huésped del alma. Dulce refrigerium, dulce refrigerio. In labore requies, en el trabajo descanso. In estu temperies, en el calor, sosiego, el alivio del infleto solacium, consuelo en el llanto. Oh Lux Beatissima, replicordis intima tuorum fidelium, luz felicísima, llena, colma lo íntimo del corazón de tus fieles. Sine tuo numine, sin tu fuerza, nihil est in homine. No hay nada en el hombre sin tu fuerza. Nihil est in noxium. No hay nada que no sea dañoso, que no sea atormentes. Que es tan oportuno, tan actual pensar esto, que vale para todos los tiempos. Es verdad que todo es bueno, que todas las cosas del mundo son buenas y que todo es nuestro y que no tenemos que temer ni el internet, ni la tele, ni la energía atómica, ni nada. Es verdad en abstracto, pero sin el Espíritu Santo no hay nada que no dañe. Si daña todo, daña la belleza estética, daña la belleza de la mujer y la belleza del varón, y daña todo. Sin el Espíritu Santo todo daña. No hay nada que no sea nocivo sin la fuerza del Espíritu Santo. No seamos tan humanísticos, mal entendido, que me damos la pata y perdamos el horizonte de lo que es la vida cristiana. Sine tue numine, nihil est in homine. No hay nada en el hombre sin tu fuerza. ¿Qué podemos hacer los hombres para salvarnos a nosotros mismos de nuestros pecados y para salvar al mundo de todas las tiranías y de todas las corrupciones y todas las aberraciones? Sine tue numine, nihil est in homine, nihil est in noxium. No hay nada que no perjudique. Lava quod est sordidum, lava lo sucio. Riega quod est aridum, riega lo árido. Sana quod est sancium, sana lo herido, lo que está corrompido. Miren ustedes bien ahora lo que va a decir esta secuencia. Flecte quod est rigidum, doblega lo que es rígido. Fove quod est frigidum, calienta lo que es frío. Rege, pon recto lo desviado. Aquí tienen ustedes la prudencia del Espíritu Santo. Porque nosotros, si oímos decir doblega lo rígido, nos quedamos, a veces decimos que bien, no hay que ser fundamentalista, no hay que doblegar lo rígido. Sí, hay que flexibilizar lo rígido y poner recto todo lo desviado. Esta es la verdad integral. Está todo en un verso. Flecte quotes rigidum, fove quotes frigidum, rege quotes debium. Datuis fidelibus, los cristianos somos los fieles del Espíritu Santo. Somos los fieles del Espíritu Santo. In te confidentibus, que en ti confiamos. Esta es una definición de lo que es ser cristiano, confiar en el Espíritu Santo. Sacrum septenarium, el sacro septenario de los siete dones, los siete dones del Espíritu Santo. Ayer se recordaba aquí en una conferencia sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Los teólogos que vieron cómo Santa Teresita tenía una teología espiritual sin elaboración escolástica, sino vitalmente sentida por don del Espíritu Santo, por don de sabiduría, por don de consejo, por don de ciencia, tenía y explicaba una doctrina central en la vida cristiana, que es el Espíritu Santo es el que nos santifica. Y teólogos dominicos franceses, tomistas, vieron que Santa Teresita, sin saberlo seguramente, sin saberlo, como Santa Teresa que descubría una cosa, lo preguntaba a un letrado y le decían que era así. Santa Teresita, sin saberlo, que estaba diciendo una cosa que habían tratado los tratadistas desde Santo Tomás para acá. Es un mensaje para todo cristiano de que los dones del Espíritu Santo que todo cristiano tiene por el bautismo no son virtudes como principios activos de operación, sino disponibilidades infusas en el alma por el bautismo, por la gracia santificante, disponibilidades a que Dios obre en él y que en el hombre se den mociones, iluminaciones, conocimientos, decisiones que no vienen de nuestra deliberación, ni siquiera ayudada por la gracia, no vienen de la cooperación de nuestra voluntad con la gracia cooperante, sino que son obra de Dios en nosotros, con tal de que nosotros no lo estorbemos y no resistamos al Espíritu Santo y consintamos. Pero si no estorbamos, Dios lo hace en nosotros y lo hace Él si le dejamos hacer. Y esta manera de obrar del Espíritu Santo, por ejemplo, los que conozcan la vida de Santa Teresita, está años con una dificultad de vencer su sensiblería y sentir lo que sea, y de repente cuando parece que va a tener la tentación más grave de su vida, que parece que su padre le humilla y dice que ya es por un año para limpiar sin regalos a Nadal y todo eso, y de repente se sosiega y de golpe se convierte en otra persona, ¿no? Y lo que dice es: estuve pescando toda la noche y no pesqué nada, pero viene el Señor, echa la red y saca todos los peces. Esto en la vida, Santo Tomás dice que sin la acción de los dones del Espíritu Santo, el cristiano de ordinario no podría llegar a la salvación, y desde luego no se puede llegar a la santidad. No habría mártires sin el don de fortaleza. Los mártires no son porque sean como se pensaba ser San Pedro, que los demás te denieguen y yo no te negaré. No ha habido nadie, ningún mártir que saliese de esta convicción de que él era un tío estupendo. Así puede haber héroes estoicos, ¿verdad? Que el que aunque se hunda el mundo, las ruinas se pondrán impávido, pues vaya broma, ¿eh? Puede haber una impasibilidad soberbia, que no lleve a ninguna parte y que es más para ponerla en un verso que para practicarla, ¿no? Pero la fortaleza cristiana, que no hace ruido y que soporta mansamente como un cordero las cosas, el sufrimiento de los mártires en todas las persecuciones, también en la española del año 36, es don del Espíritu Santo. Y en otras muchas cosas, hay dones del Espíritu Santo que no sentimos muy manifiestamente, pero que después podríamos decir: yo, sin darme cuenta, tenía una manera de ver que la he perdido, no sé cómo, ahora que las obsesiones no las tengo, no me preocupa lo que antes me preocupaba, no sé cómo, y me he desprendido de ilusiones o de tristezas que antes me afligían mucho. No es una acción de esfuerzo, de virtudes infusas, no es una acción de prudencia sobrenatural siquiera, son actuaciones que Dios, casi sin sentir, como un viento que sopla suavemente, nos arregla cosas que teníamos estropeadas por dentro. Santo Tomás dice que la acción del Espíritu Santo es de ordinario necesaria en la vida cristiana en muchas situaciones difíciles. Que elegimos muchas cosas sin poder dar una razón conceptual porque la hemos elegido, pero Dios nos da a sentir qué es lo que quiere de nosotros y lo cumplimos, etc. Y sin los dones del Espíritu Santo no se realizaría en nosotros la maduración de la vida cristiana. Este es el sacro septenario de los siete dones, que Santo Tomás dice que su ejercicio se nos hace necesario para la santidad, y Santa Teresita pues vivió de esto. Da virtutis meritum, da el mérito de la virtud, da salutis exitum, el éxito de la salvación, da perenne gaudium, amén, aleluya. Mire, no he podido dejar de leerla. Hay también el Cerebre Veni Creator Spiritus, es muy largo, leeré algunos versos. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos, la misma idea, nosotros los cristianos somos del Espíritu Santo. Simple superna gracia, llena de gracia soberana que viene del cielo, los pechos que tú creaste, porque el cristiano es hecho hijo de Dios por el Espíritu Santo, que eres llamado Paráclito, Donum Dei Altissimi, don del Dios Altísimo, fons vivus, ignis, caritas, spiritualis uncio, fuente viva, fuego, amor, unción espiritual, septiforme en tu don, una vez los siete dones, de dedo de la diestra del Padre, digitus paterna dexter. Tu rite promisum patris, otra vez, debidamente, que fuiste debidamente prometido por el Padre, enriqueciendo las gargantas con palabras, enciende la luz de luz nuestros sentidos, infunde amor a los corazones, lo débil de nuestro cuerpo, haciéndolo firme con virtud permanente. Aleja el enemigo, el demonio, danos la paz, y tú, por tu previa guía, evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, conozcamos también el Hijo, y a ti el Espíritu Santo creamos en todo tiempo. Y con aquella oración, oh Dios, que enseñaste con ilustración del Espíritu Santo los corazones de tus fieles, danos saber siempre rectamente en el mismo Espíritu y gozar siempre de su consolación. Si siempre sintiésemos, por la gracia y los dones del Espíritu Santo, presente el Espíritu Santo, estaríamos siempre gozosos, gozosos. Bien. Pues esta persona prometida del Padre, don de Dios Altísimo, que habita en nosotros, fuente viva, simbolizado por la paloma que desciende sobre Jesús en el Jordán y por el fuego que desciende sobre los apóstoles en el Espíritu Santo, simbolizado por el agua de que habla el Señor a Nicodemo y a la Samaritana, el agua, que una fuente de vida que brota hasta la vida eterna en nosotros, una fuente, nos mete en el corazón una fuente de agua. Esta persona divina simbolizada como la paloma, el fuego, el agua, el viento impetuoso, Cristo alienta sobre los apóstoles, alentó sobre ellos y dice: recibid el Espíritu Santo y los que perdonéis los pecados, la institución del sacramento de la penitencia, ¿no? Aliento. Y el viento impetuoso de Pentecostés es un viento del amor de Dios. Esta persona divina es la tercera persona de la Trinidad. En la elaboración teológica siempre se ha dicho que en Dios, vaya, se ha dicho desde que se elaboró esto conceptualmente así, que en Dios, decimos los latinos, hay dos procesiones. La procesión que es la generación del Verbo e Hijo, y que tratamos la sesión anterior, por la vía del entendimiento. Procesión comparable con la locución de una palabra del interior, del Espíritu. Y la procesión, decimos, del Espíritu Santo por vía de voluntad y amor. Hay que decir una cosa importante. El lenguaje latino, que Santo Tomás dice varias veces que es más pobre que el griego, es muy notable que lo dijese Santo Tomás, y es muy ecuménico que lo dijese, tiene esta terminología: procesión, según procesión de la segunda persona por vía intelectual, procesión de la tercera persona, Espíritu Santo, por vía de voluntad. Pero es que el lenguaje de los padres griegos, que en realidad es más vecino del Evangelio, es verdad, y es más preciso. De lo que nosotros llamamos la procesión del Verbo, le llaman la generación, engendrado, nacido, se llama nacido del Padre, antes que todos los siglos, como dice el símbolo que es conectado por los griegos. Recordemos el símbolo que recitamos en la misa, Niceno Constantinopolitano, engendrado, no creado, nacido del Padre antes que todos los siglos. Se llama generación. Y solo se llama procesión, lo que nosotros traducimos por procesión, por éuesis, habla del Espíritu Santo. O sea, diríamos, el Verbo e Hijo nace del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre. procede del Padre, por el Hijo, dicen los griegos muchas veces. Y los latinos, desde ya el siglo IV, comenzaron a decir que procede del Padre y del Hijo, con una copulativa. Ya el año 447, es curioso, el Papa San León, es curioso porque está enviado al obispo, un obispo de Asturias, en España, dice: habla del que engendró, del que es engendrado y del que deutoque procesit, pero procesión aquí es del Espíritu Santo, pero deutroque. Procesión, el Espíritu Santo procede de ambos. En realidad, la dogmática definida dice lo siguiente: que se puede expresar el misterio de las dos maneras, diciendo que procede del Padre y del Hijo, o que procede del Padre por el Hijo. Y esto se definió en común por griegos y latinos, lo pueden encontrar en Dante y en Menzer, en 1300 y siguientes. Voy a leer unos textos del Concilio de Florencia, que acabo de estudiar, unos comentarios del padre Siberta muy luminosos, verán ustedes lo que dice. En nombre de la Santa Trinidad, aprobándolo este sacro universal concilio florentino, definimos, para que esta verdad de fe sea por todos los cristianos creída y aceptada, como todos profesan, que el Espíritu Santo del Padre y del Hijo es eternamente y tiene su esencia divina y su ser subsistente del Padre y simultáneamente del Hijo, y de uno y otro eternamente, como de un solo principio y por una única aspiración procede. Sería un error herético suponer que la procedencia del Espíritu Santo del Hijo es, diríamos, autónoma o independiente respecto de la procesión del Espíritu Santo del Padre, hasta el punto que se dice que son dos, el Padre y el Hijo, espirantes, pero unus espirator. El Padre y el Hijo en la aspiración del Espíritu Santo no se oponen relativamente, son uno. En su esencia son uno, y porque lo expiran, porque se aman, el amor hace unos a los que se aman. El Padre y el Hijo, que tienen la misma naturaleza divina, dada, pues el ser que el Hijo tenía del Padre lo recibía, sin distinción en lo absoluto ninguna, sino solo la oposición relativa de la paternidad y la filiación. El Padre y el Hijo, en la expiación del Espíritu Santo, son un solo principio, porque es un amor perfectísimo, los que se aman son uno, un solo expirador, un solo principio. Pero además, que el Hijo sea con el Padre un único expirador, que también se puede decir que la hipóstasis del Hijo es expirante del Espíritu Santo. Todo esto lo tiene del Padre, porque el Hijo nada tiene que no lo reciba del Padre. También el ser expirador con el Padre y como un solo principio del Espíritu Santo. Ya San Agustín lo decía, lo leí aquí, que hemos de decir que principalmente procede del Padre. Y sí, esto no es ninguna jerarquía de perfecciones en el Padre y el Hijo, un problema de relaciones, todo lo que está en el Hijo se refiere al Padre como recibido de él por la generación. Por tanto, el principio primero, sin principio unigénito de la toda la divinidad es el Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre. Y sigue el Concilio. Lo que los santos doctores y padres dicen, que el Espíritu Santo procede ex Padre per Filium, et tu patros dia tu iu, tiende a esta inteligencia, para que se signifique así que el Hijo también es, según los griegos, causa, lo dije el otro día, según los latinos, principio. Esto depende de qué se entienda en griego, en latín, por causa o principio. En latín, el uso parecía que suponía una pasividad en el efectuado, una alteridad entitativa en causa y efecto, como la línea de la acción predicamental aristotélica. Pues no, hoy día se puede trascendentalizar, se puede eminencializar, y los griegos dicen que el Padre es causa del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es también causa del el Hijo también es causa del Espíritu Santo. Por eso dicen que el Padre procede por el Hijo, y tiende esto a entenderse que el Hijo es también causa, en sentido de los griegos, o principio, según el sentido de los latinos, de la subsistencia o hipóstasis del Espíritu Santo como el Padre. Y porque todas las cosas que son del Padre, el Padre mismo, engendrándole, se las dio a su Hijo, fuera de ser Padre, no tendría en acto puro en el caso divino o en el caso del hombre, en una vida adulta y poderosa para la generación y la educación de los hijos, pero se presupone una perfección y una potencia generativa, pero la filiación, la relación de paternidad a filiación no es una perfección del padre, y la perfección del hijo no es propiamente la filiación, sino que por la generación, por según la cual resulta la relación de filiación, se le ha dado la naturaleza humana en los hombres, la naturaleza divina en Dios. Y porque todas las cosas que son del Padre, engendrándoles, ha dado su unigénito Hijo, fuera de ser Padre, esto mismo que tiene de que el Espíritu Santo proceda del Hijo, el mismo Hijo lo tiene eternamente de Padre, del Padre, del cual eternamente es engendrado. Definimos además, noten bien, definimos además que la explicación de estas palabras, filioque, para declaración de la verdad y apremiando entonces una necesidad, en España lo pusieron contra el arrianismo, porque todo lo que fuese dar al padre una cosa que podían hacer ver que la negaban al hijo, ponía al hijo subordinado al padre, ¿no? De modo que el decir procede del padre y decir, diríamos, no procede del hijo, pues era una cosa que llevaba a la subordinación del hijo respecto del padre, ¿comprende? En España lo pusieron contra los arrianos, y dice el Concilio Florentino, define, después de haber definido que lo que dice hasta aquí lo creemos con fe divina y católica, fidei veritas, para que sea creída y recibida por todos los cristianos, después dice, definimos además que la explicación de las palabras por el filioque y por la necesidad apremiante fue puesta en el símbolo lícita y razonablemente. Pachi Berta nota una cosa estupenda. Dice, definir que una palabra ha sido bien puesta y se ha puesto legítimamente no es definir un dogma de fe, porque es un hecho, diríamos, histórico, de precisión de lenguaje, no sé si me explico. ¿Me entienden lo que digo? Lo que dice el Humani Generis, la Iglesia a lo largo de los siglos algunas veces ha cambiado de lenguaje, como cuando hipóstasis quería decir sustancia o naturaleza y después quiso decir persona, y San Jerónimo se escandalizó, pero San Damaso no, y al fin y al cabo el que era papa era San Damaso y no San Jerónimo, aunque fuese un gran doctor de la Iglesia. Pero la Iglesia lo que no cambia es la verdad, ni el concepto, que se desarrolla siempre en evolución homogénea. Pero si el concepto se desarrolla en la versión homogénea, en cambio las palabras humanas, las palabras latinas o griegas, o si tienen a veces una serie de evoluciones culturales y cosas que condicionan las cosas. Lo digo por una cosa, cuando oigan decir según qué, dicen este señor es ortodoxo. Mire, porque emplee esta terminología, no se puede deducir que no sea creyente. Otra cosa es que esta terminología esté garantizada, o sea, que muchos la empleen, ¿verdad? No sé si me explico. Se podría entender bien y se podría entender mal. Hay que procurar salvar la proposición del prójimo, en el caso de que se trate de una persona que tenemos motivos para suponer que es creyente, pero hay que preferir el lenguaje más admitido por la Iglesia y no hay que entusiasmarse. Yo sostengo, y esto es, me parece que es la vida de la Iglesia, es así, ¿no? En todo el curso de los siglos y en sustancia, ¿no? Por ahí mucha intención de adaptar al lenguaje los tiempos y de emplear palabras nuevas que nunca se habían dicho. Noten bien que en los documentos más novedosos en la expresión literaria llega un momento en que sale el símbolo de Nicea, o sale el Concilio de Trento, o sale una cosa absolutamente tradicional, o bien se mete una cita de San Agustín. No sé si me explico. Quiero decir que las cosas hay que variar un poco en la vida, no se puede ser monótono, sí, pero si una persona, un estudiante en la universidad o donde sea, a su profesor le oye explicar las mismas cosas con palabras distintas, de modo que nunca sepa si aquello es aquello que decía o ya no, aquello que dijo nunca más se lo voy a decir. No sé si me explico. ¿Y ahora qué pasa? Pues no sé dónde estamos. Así no nos entenderíamos nunca, ¿eh? Y la Iglesia, que es madre, hace muy bien en tener palabras que las mantiene desde el siglo II, que las mantiene desde el siglo IV, que las mantiene desde el siglo XIII, o que las mantiene desde el siglo XIII, desde Trento. Pues no faltaba más, comprender, ¿eh? De modo que... Pero la definición última se refiere a la licitud de la introducción de una terminología que está en el símbolo latino y no está en el símbolo griego. Me explico. La liturgia de San Juan Crisóstomo y de San Basilio dice «to et tu patrosic poveromenon» y no dice «del Hijo». Los padres dicen «del Padre por el Hijo», pero el símbolo de Nicea Constantinopla pone procedente del Padre. Y las iglesias orientales unidas, están unidas, aceptan la definición que votaron en Florencia, que está bien puesto el filioque y que quiere decir lo mismo que el perfidium, ¿eh? Pero no se les ha obligado a cambiar el texto litúrgico. En Roma, si se celebra en San Pedro del Vaticano una misa según la liturgia oriental, que se ha hecho muchas veces, el símbolo que se dice el Espíritu Santo, Señor y Vivificador, que procede del Padre. Y ahí se acabó. ¿Qué dijeron, hombre? Simplemente es emplear el lenguaje que Jesús emplea en el Evangelio de San Juan, intencionadamente comenzado por el texto. Lo que pasa es que después dice, os lo enviaré, si lo envía es que también procede de él. Es una conclusión teológica. Yo diré incluso una cosa, no me parece disparatado decir, lo que me creo que he leído en algunos autores serios, que la definición de que el Espíritu Santo procede también del Hijo, tiene un cierto carácter de conclusión teológica definible, que por tanto forma parte del sistema dogmático, pero no está en el núcleo del misterio, no sé si me explico, está al servicio del misterio revelado, ¿eh? No se extrañen, ¿eh? Insisto, decir que en lo divino todo es uno, mientras no se obste la oposición relativa, está definido, y el que lo negase sería hereje. Pero quien se empeñase en comenzar a evangelizar, explicando la Trinidad, Dios es uno, pero tiene tres personas, pero es uno en lo absoluto y opuesto en lo distinto en lo relativo, porque las relaciones subsistentes se oponen entre sí, comenzase por la conclusión teológica definida, en lugar de comenzar por el texto de la Escritura o por el texto del símbolo, en los símbolos en los símbolos para profesar, en los credos bautismales, y nunca se pone esto de la relación. ¿Eh? ¿Me explico? Yo me di cuenta de eso pensando en la entrevista de l'Abat de Poblet con Josep Pla, el otro día se lo decía. Es imposible que en las 4 horas hablasen de cosas así, como si del Espíritu Santo procede también del Hijo como de un solo principio, o si del... no. Porque son verdaderas, pero no son... el nombre salvífico es que el hombre es pecador y Cristo es su salvador. Y esto es lo que... es disponer al otro para poder recibir la absolución y aceptar la extrema unción y el viático. ¿Me explico? Y las conclusiones teológicas son necesarias. Y también lo son las explicaciones teológicas, aunque no sean ciertas, con tal que sean congruentes con la fe. Pero es un intelectualismo tonto montarse sobre la teología como si fuese más importante que la palabra revelada o que el dogma definido, cuando se define en la palabra revelada. No sé si me explico. Por tanto, me he alargado un poco en esto, pero es que primero quería presentar al Espíritu Santo tal como está presentado en la Escritura y en la liturgia, en la vida espiritual. Y después comenzar a entrar en un aspecto de teología positiva, del lenguaje oriental y del occidental, que son diferentes, pero está definido que el occidental es legítimo, que también expresa la fe. El padre Siberta dice, esta definición última, que es de un carácter, como quien dice, disciplinar, no obliga a pensar que los latinos han hablado con mayor propiedad que los griegos. No obliga. No hay que hacer comparaciones. Si son lenguajes distintos, pues ya es mucho que digamos que con la cultura de los griegos y la cultura de los latinos no son distintos contradictoriamente, sino solo en el modo de hablar, y que quieren decir lo mismo. ¿Eh? Porque al fin y al cabo, pues ha habido muchas ocasiones en que se ha reconocido, gracias a Dios, en Alejandría, el propio Atanasio y Cirilo empleaban la terminología también parecida a la de Occidente, hablaban del Hijo, ¿eh? En Cirilo está esto. Y por tanto, los orientales tampoco lo pueden recusar. Y en Occidente tampoco es, en Occidente es raro, pero tampoco es del todo desconocida la procesión del Padre por el Hijo. ¿Eh? Bien, pues. Se define sobre el lenguaje que es adecuado, ¿eh? Y además esto no hay que, el que le parece que el que dijese que el griego es menos perfecto que el latino diría por su cuenta, esto el Concilio de Florencia no lo valora, solo valora la equivalencia en el misterio, ¿eh? Y la ortodoxia en la actitud de la Iglesia Latina, y es lo que nos interesa. Ahora yo tendré que continuar el día próximo en la cuestión, en el contexto de la explicación psicológica de la Trinidad, según San Agustín, la procesión del Espíritu Santo por vía de amor. Planteo la cuestión desde ahora por una, de una manera. La pregunta es doble. Si en Dios el entendimiento y la voluntad son absolutamente una y la misma realidad, ¿cómo es que el que procede por entendimiento y el que procede por voluntad son dos hipóstasis distintas? Primera pregunta. ¿Eh? ¿Comprende? Esta es una cuestión. ¿Eh? Segunda cuestión. ¿Por qué este que decimos que procede por vía de voluntad y amor no es hijo? Porque el Hijo de Dios es unigénito. Del Espíritu Santo no es, el Espíritu Santo no es hijo. No es hijo del Padre ni del Hijo. No es hijo. Es don. Procede no como nacido, sino como dado, dice San Agustín. Y esto es lo que vamos a explicar. ¿Por qué? Por la analogía de la mente, por la línea intelectual, podemos explicar la generación del verbo como hijo, y por la vía del amor podemos explicar la donación, la expiración de amor, del don eterno del Altísimo, que es el Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, ¿eh? Excepcionalmente miércoles. Gracias.